perdiste. El medio de comunicación sirve para distraer a la población de sus verdaderos problemas. Arando en el mar, sábados a partir de las 10 de la mañana. Hay que oírlo con un poco de cuidado, alguien incluso se puede sentir molesto. Hablamos de los límites de la libertad de expresión. Por la Voz FM, 95.1. Estimadas amigas, estimados amigos, ¿cómo dicen que les va? Estamos dando inicio a una nueva jornada de este espacio radial, en este medio comunitario, con el compromiso de decir lo que pensamos y de pensar lo que decimos, para que se convierta, al menos en parte, en una contribución a fomentar el pensamiento crítico y la reflexión comprometida, a generar las condiciones para romper el mensaje efectivo, potente, cacofónico, que proviene de las corporaciones que integran el latifundio mediático en nuestro país. En ese sentido, siempre hacemos referencia a que este espacio tiene que ver con identificarse con la educación popular, con esto de aprender entre todos, donde ni ninguno sabe todo, ni nadie sabe nada. Esta es una construcción colectiva. Construir conciencia crítica es una tarea colectiva. Acá no hay voces de mando, acá no hay encumbrados, personajes que digitan los rumbos de los colectivos. Acá hay una tarea de todos con todos, lo que implica la democratización de las tareas, de la toma de decisiones, también implica la asunción de las responsabilidades. Más allá del facilismo discursivo, de hablar de los espacios y las dinámicas dialógicas, de horizontalidad, de iguales entre iguales, de participación sin voces de mando. Eso viene con una carga de valores prácticos muy inocultable y muy ineludible para que esto sea cierto, y es la responsabilidad individual para que ese proceso colectivo sea cierto. Y en esto no podemos perder tiempo, aunque caminamos sin prisa, pero sin pausa. No debemos perder tiempo porque la trinchera del enemigo está parapetada de poderosos arsenales, de poderosas herramientas de acción sobre la conciencia colectiva, sobre el sentido común. Y esto ocurre a diario. Hay una batalla silenciosa, cotidiana, que tiene que ver con ese ejército invisible de discursos, de mensajes, de gestos, de imágenes que se transmiten desde el oligopolio mediático, desde el conjunto de medios de comunicación de masas que están en propiedad de pocas familias, de pocos grupos económicos, de pocos individuos, de pocas personas. En este espacio radial ya hemos hecho referencia en alguna que otra ocasión a esta circunstancia social concreta, a esta realidad concreta que tiene lugar en nuestro país, que tiene nombre y apellido en Uruguay. Tres grupos económicos que son la expresión mayoritaria de un oligopolio que controla buena parte de las corporaciones mediáticas. Y desde ese control, como ya hemos dicho en más de una ocasión y seguiremos insistiendo desde el punto de vista de dar más y mejores explicaciones e informaciones para que se pueda entender cómo es que llegamos a esta conclusión. Estos medios y los propietarios de estos medios no solo tienen un ingente negocio desde el punto de vista económico, sino que son los responsables desde el punto de vista de los que mandan, desde el punto de vista de la clase dominante, desde el punto de vista de esa pequeña élite social que controla la estructura de poder del Uruguay. Los banqueros, los grandes consorcios importadores, los dueños de las multinacionales y los representantes, mejor dicho, de las multinacionales en nuestro país, los dueños del latifundio agrario, las cúpulas empresariales del gran capital, esa pequeña minoría que es la que detenta los privilegios del crecimiento económico en nuestro país, tiene como integrantes de ese pequeño grupo de privilegiados a los propietarios de los medios de comunicación. Y estos no solo se enriquecen siendo los propietarios de los medios de comunicación, sino que cumplen una función pedagógicamente fundamental para esa élite dominante, que es generar las condiciones para que la mayoría del pueblo, para que la mayoría de los componentes de la sociedad desarrollen un pensamiento, un sentimiento, un conjunto de valores y sobre todo y fundamentalmente de un sentido común que sea natural y consustancial al de la clase dominante. Es decir, viviendo una realidad distinta, pensar como piensan los de arriba. Siendo de abajo, pensar, hacer y sentir como pensaría, haría y sentiría alguien de la élite dominante. Ese papel, que es un papel estratégico, recae en el ejercicio de las corporaciones mediáticas, en el ejercicio comunicacional de las corporaciones mediáticas, en propiedad de un latifundio, en propiedad de un pequeño grupo. Estas cosas no son casuales, estas realidades no son coincidencias. Por el contrario, son causalidades. Esto es, que están encadenadas en una lógica definida, no improvisada. Hay algo que no le falta a la clase dominante, y es conciencia de clase. Los poderosos, las élites, los ricos, los dueños del Uruguay, hay algo que tienen claro, y es la defensa de sus intereses. Por encima de cualquier litigio que puedan tener entre ellos, de cualquier diferencia, como también nosotros tenemos diferencias como gente de pueblo con otra gente de pueblo, pero ellos cierran filas, se abroquelan, forman una trinchera cuasi inexpugnable a la hora de defender su proyecto de convivencia colectiva, a la hora de defender su ideología respecto a cómo debe ser la sociedad y el ser humano. Porque saben muy bien que detrás de esa ideología de cómo debe organizarse la sociedad y cómo debe representarse mentalmente el ser humano a sí mismo, está nada más ni nada menos, que la continuidad histórica de sus intereses económicos y sus intereses de poder. Si la gente empieza a descreer de la naturalidad del capitalismo, si la gente se empieza a hacer preguntas respecto al origen de la injusticia social, si la gente empieza a cuestionar la naturalidad de las desigualdades, si la gente se empieza a interpelar respecto a la historia del poder en Uruguay y las familias, el pequeño y selecto grupo de familias que han ostentado el poder en Uruguay. Si la gente empieza a revisar y a darse cuenta que los que ganan siempre son los mismos y son pocos, y los que pierden siempre son muchos, la mayoría, y que eso tiene que ver no solo con personas, sino con estructuras, sino con leyes, con constituciones, con formas de organizar la economía y el poder político. Si la gente empieza a cuestionarse dónde está la fábrica que produce marginación, exclusión, miseria, atraso, desigualdades, atropellos, violaciones de los derechos humanos, si la gente empieza a preguntarse sobre todo eso, entonces la ideología dominante empieza a destrozarse, empieza a desmontarse, se empieza a diluir, empieza a perder fuerza en amplitud y en intensidad. Por lo tanto, la tarea de contraponerse al discurso dominante es una tarea históricamente fundamental. La tarea de informar desde una perspectiva alternativa y popular es una tarea absolutamente fundamental. Ejercer esa tarea con responsabilidad ética e intelectual es imprescindible. Por eso insistimos siempre en que hay que decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. Hay que estar fuerte en argumentos, porque hay una batalla que no podemos perder. Podremos perder, como históricamente hemos perdido muchas batallas, muchas revoluciones, porque los poderosos han tenido más armas, más tecnología, porque los poderosos han recurrido a métodos que los pueblos nunca recurrirán, como la desaparición forzada o la tortura. Podremos perder una y mil veces más, a costa de esta humanidad pobre que se desangra en la infelicidad y la inutilidad. Pero hay una batalla que no podemos ni debemos perder jamás, aún estando solos, aún estando aislados, aún quedando atrapados en el desierto de la comprensión pública. Aún en el peor de todos los escenarios imaginables hay una batalla que no podemos perder, y es la batalla de ideas. Esa que, como hace ya mucho tiempo atrás decía Bolívar, vale más. Que el disparo de un fusil. Hace un tiempo, hace unos programas atrás, hablábamos de un enfrentamiento dialéctico entre dos opuestos, entre dos cosas que están bien enfrentadas entre sí. La apariencia y el poder contra la conciencia y el cambio. Son dos titanes en lucha, en enfrentamiento constante en el devenir de la historia. A veces aparecen con más visibilidad, a veces están más ocultos, como en nuestro tiempo histórico. Pero esas dos formas de ser y de estar en el mundo, el de la apariencia y el poder, y el de la conciencia y el cambio, no dejan de estar presentes por no estar tan visibles. decía que la clase dominante tiene mucha conciencia de clase, se reconoce a sí misma como clase, sabe cuáles son sus objetivos políticos y estratégicos, organiza su mensaje, define cuáles son los métodos y los medios a usar para conseguir las disposiciones que necesita para perpetuarse. Porque son conscientes que detrás de la apariencia y en la manipulación de la apariencia reposa la efectividad de su poder. Esto no es menor. Esto no es menor. Porque tenemos que romper el secreto del poder. Y el secreto del poder está nada más ni nada menos. Está nada más ni nada menos que en el control de la conciencia y la voluntad. Ella es el secreto del poder. Después vienen otras estructuras, otros niveles, otros renglones de ejercicio del poder. Pero el control de la conciencia y de la voluntad es la forma más efectiva de garantizar el poder de los que tienen el poder. Esto ya lo decía el hombre de las espaldas anchas hace casi 400 años antes de Cristo. Antes de Cristo. El autor de La República, entre otras obras, entre El Fedro, El Fedón, El Menón, Platón, el hombre que supo irse a Siracusa y a Sicilia para tratar de llevar adelante sus ideas, y así le fue. Pero este hombre, lo que viene al caso, es que tenía una forma extraordinariamente lúcida de definir la esclavitud. Para Platón, no eran esclavos simplemente quienes estaban encadenados, quienes eran propietarios jurídicamente hablando de otros seres humanos. Para Platón no eran esclavos quienes estaban económica y socialmente en un régimen de sometimiento. Para Platón no eran esclavos quienes debían trabajar forzosamente al servicio de otro. Para Platón, la esclavitud tenía que ver con una cuestión mucho más profunda, con una cuestión mucho más de fondo. Decía Platón que la esclavitud deviene de aceptar de otros los fines que rigen mi conducta. La clave de la esclavitud entonces está en la aceptación de esa condición, en la internalización casi que voluntaria de esa condición de sometimiento. Vaya si los grandes dirigentes de la clase dominante tienen claro esta noción platónica. La clave del control está en que el otro acepte voluntariamente y sin darse cuenta ese control. Que lo acepte como una forma de ser natural, obvia, como un dato más de la realidad. Aceptar el mundo en el que vivimos como el mejor de los mundos posibles. Aceptar la desigualdad como parte de la forma de ser de los hombres. Aceptar la injusticia como un dato de la historia. Siempre hubo pobres y siempre los va a haber. Aceptar las prepotencias y los atropellos de derechos de los más vulnerables como una forma impropia, pero como una forma más de ser de las personas. Aceptar eso. Internalizarlo, meterlo para adentro, hacerlo parte de nuestra conciencia, de nuestra forma de pensar la realidad y a nosotros dentro de la realidad, es el ejercicio más efectivo de la esclavitud. Esto está dicho hace más de 2400 años atrás y sigue vigente. Si nosotros miramos lo que son en los últimos tiempos la agenda internacional, la cobertura internacional de noticias, veremos cómo desde los titulares de la prensa escrita, las editoriales de las radios, la crónica informativa de los canales de televisión, se fustiga, se insiste en una idea argentinofóbica, en una exacerbación de esa pseudosentimentalidad muy arraigada en el Uruguay contra la Argentina. Es casi que raspar y comer en la diligencia en la que se ha metido los medios de comunicación de masas. Casi que raspar y comer. Ahora, eso tiene una explicación. Eso tiene un porqué. Ir en contra de la actualidad política argentina, aislar políticamente a Argentina, tiene que ver con una necesidad económica, ideológica y política de la clase dominante en relación a la actualidad del Mercosur como realidad política. Pegarla a la Argentina y exacerbar el sentimiento antiargentino tiene que ver con empujar a determinadas decisiones políticas, con generar presión al gobierno para que tome determinadas decisiones políticas en contra de Argentina, generar un sentimiento nacional contra Argentina, identificar a Argentina y al gobierno argentino como el principal responsable de los problemas sociales, económicos y políticos que puede sufrir el Uruguay. Encontrar ese flanco de tiro y poner a Argentina en ese flanco de tiro tiene una explicación política. A diario vemos cómo vienen los discursos de la derecha, de los grandes medios de comunicación y de algunos actores políticos del gobierno contra Argentina y contra el gobierno argentino. Y vamos a ser claros en esto, porque cuando metemos esta línea de análisis en el marco de la reflexión sobre el papel político de los medios de comunicación como expresión de la política de la clase dominante, no lo hacemos en el entendido que identifiquemos en el gobierno de los Kirchner un proceso hacia la emancipación social, nacional del pueblo argentino, un proceso de acumulación hacia el socialismo. Pero sí identificamos que a la clase dominante, aún así todo, el proceso político argentino no le gusta, no le sirve, no le conviene. Por lo tanto, todos los mensajes abrumadores, cargados de veneno político que tira la clase dominante respecto a la Argentina, tienen una explicación desde el punto de vista de generar las condiciones para la presión popular hacia el gobierno en contra de tener políticas de acercamiento, de afinidad con Argentina. No es el tema central del programa de hoy, pero sí es importante decirlo, porque al mismo tiempo que encuentran flancos de tiro, que identifican a dónde disparar y empiezan a disparar sistemáticamente, como lo han hecho con la seguridad pública, como lo han hecho con la educación, a nivel internacional, uno de los flancos de tiro de la clase dominante tiene que ver con Argentina, tiene que ver con el gobierno de los Kirchner, que no es santo de nuestra devoción, no importa eso, lo que importa es por qué la clase dominante está pegándole permanentemente a Argentina, desconociendo al mismo tiempo que Uruguay, en una cantidad de aspectos, entraría en una crisis terrible si tuviera una ruptura política y económica con Argentina, una crisis de sostenibilidad increíble, inimaginable. A costa de eso, arrancan con ese planteo, arrancan con ese, e insisten con ese planteo. En fin, al mismo tiempo que ponen esos flancos de tiro, al mismo tiempo que ponen esos flancos de tiro, tenemos el anonimato y el silenciamiento de otros asuntos, ¿verdad? Por ejemplo, en ningún medio masivo de comunicación se dio a conocer las peligrosísimas declaraciones del Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, a las cuales hicimos referencia hace algún programa atrás. Otros programas, tampoco escuchamos hablar de lo que está pasando en Colombia y de lo que está pasando con algunos personajes de la política colombiana. Por ejemplo, el ex vicepresidente Álvaro Uribe. ¿Quién es Álvaro Uribe en la política colombiana? ¿Cuál ha sido su desempeño en la política colombiana? Colombia es, sin lugar a dudas, uno de los santos de devoción de la clase dominante. Se levanta el ejemplo colombiano, se levanta el ejemplo chileno, se fustiga el ejemplo boliviano, se castiga y se ridiculiza el ejemplo venezolano, se ignora y se golpea cuando se puede el ejemplo ecuatoriano. Y eso de marcar simpatías, y eso de decir quién es mejor que otro, y de eso de elegir a algunos para ridiculizar y a otros para elogiar, tiene una explicación ideológica dentro del discurso de la clase dominante. En esa gran tarea que tiene la clase dominante de legitimar de que las grandes mayorías terminen aceptando como propio un sistema que solo beneficia a una pequeña minoría, así como ya decía Platón respecto a la esclavitud hace 2400 años atrás. Esclavo es aquel que acepta de otros los fines que rigen su conducta. Y para eso la clase dominante trabaja y trabaja todos los días, porque hay algo que la clase dominante no tiene, no es lerda ni perezosa. Vamos a escuchar algo de música y a la vuelta vamos a ir de lleno a la situación en Colombia. Vamos a ir a analizar el caso colombiano y en particular vamos a dedicar un apartado a analizar a Álvaro Uribe Vélez, expresidente por 2 mandatos consecutivos en Colombia, un hombre que es elogiado en los medios de comunicación de la clase dominante uruguaya. Entren a la página, por ejemplo, de Radio El Espectador. Ahí van a ver que tienen un espacio donde levantan los Twitter de políticos. Uribe es uno de los que permanentemente está ahí en la página del Espectador. Leamos las editoriales del diario El País o del diario El Observador, cuando hacen referencia a Álvaro Uribe. Es para elogiarlo, al mismo tiempo que se oculta, al mismo tiempo que se engaña, al mismo tiempo que se embauca a la gente sobre la verdadera historia de Álvaro Uribe Vélez. Y en este programa, Investigación Mediante, vamos a hacer algunas referencias acerca de Uribe Vélez. Y vamos a hablar del caso colombiano en particular, y nos interesa en sobremanera, porque ustedes van a ver que en las próximas semanas Colombia va a ser centro de atención de la coyuntura informativa o desinformativa de los grandes medios de comunicación. Música y volvemos en un rato. Estás escuchando Arando en el Mar. La forma de comunicarte con nosotros es a través del 098-346931 para enviar mensajes de texto con comentarios, opiniones, valoraciones, temas. Música y volvemos en un rato. Base te encadena y enriquece a tus carceleros. La Voz FM 95.1 Radio Comunitaria. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, y no habrá nada especial. 95.1 La Voz FM. De que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Medios comunitarios. Hay que seguir movilizados, seguir levantados. El medio del pueblo. 95.1 La Voz FM. La Voz FM renueva sus líneas de comunicación para mandarnos información, comunicados o lo que quieras. El nuevo mail lavozfmrc@gmail.com. lavozfmrc@gmail.com. Y para visitarnos, ver fotos, escuchar la programación de la radio y estar en contacto con nosotros, la página web lavozfm.org.uy. lavozfm.org.uy. Comunicate, participá, visitanos, escuchanos. La Voz FM, desde 1998, haciendo radio comunitaria. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Y decíamos en el bloque anterior que nos parecía de interés poner el centro temático del programa de hoy en el caso colombiano. Habida cuenta que presumo que va a estar trasuntando la agenda noticiosa y desinformativa de las grandes cadenas internacionales y de las grandes corporaciones mediáticas, tomando en cuenta que coyunturalmente Colombia está dándole forma a un hecho político de alta notoriedad pública. Y esto tiene que ver con algo que el lunes de la semana pasada el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, salió a confirmar, refrendó en los medios de comunicación, confirmó públicamente que lo que a estas alturas ya era como un secreto a voces, no solo en Colombia, no solo en ese país latinoamericano, sino en todo el continente y en buena parte del mundo. Y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó que se comenzó a gestar un acercamiento entre el movimiento guerrillero y el gobierno de Colombia, en particular entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos. También podría estar incluido en este proceso de acercamiento el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN. Este acercamiento, por ahora muy, muy tibio, muy primigenio, tendría por objeto estudiar la puesta en marcha de un proceso de negociación política para desactivar la lucha armada como método de acción política. En la actualidad, este proceso de acercamiento previo a la negociación política está justamente en la etapa, en la fase de las conversaciones exploratorias que están teniendo lugar en Cuba, en La Habana. Según la crónica internacional de los medios, Venezuela, Chile y Noruega, parece ser también que Suiza, están en la vuelta acompañando este proceso, además del apoyo que ya ha dado el gobierno de Cuba. Santos, presidente de Colombia, que ya va por la mitad de su periodo de gobierno, anunció, sin embargo, y a esto es muy importante tenerlo claro y tenerlo presente, porque seguramente no va a ser parte del análisis que hagan los politólogos y los todólogos que van a salir a comerle la cabeza a la gente respecto a esta coyuntura política en Colombia, que tiene gran repercusión para Latinoamérica. Por eso también es importante para nosotros. y por una cuestión elemental de solidaridad con los que luchan. Y decía que Santos, el presidente colombiano, Santos Calderón, que hay que tomar en cuenta, queridos amigos y amigas, que es integrante de una familia propietaria de un emporio, de un conjunto de medios de comunicación, entre los cuales está nada más ni nada menos que el diario El Tiempo, el principal diario de Bogotá, la capital de Colombia. El hermano de Santos, de Juan Manuel Santos, es el director responsable del diario El Tiempo. ¿Vieron cómo el poder y los medios de comunicación a veces ya no es que estén unidos solo por intereses ideológicos, sino que están unidos de forma sanguínea, que están unidos familiarmente? Y decía que Santos hace este anuncio respecto a las conversaciones exploratorias para iniciar un proceso de negociación política, al mismo tiempo que subrayó que el ejército colombiano no va a suspender sus ataques militares contra los movimientos guerrilleros. Y decía, esto seguramente no va a estar dentro del análisis, no va a estar dentro de la crítica. ¿Por qué? Porque se le va a echar la culpa eventualmente a la izquierda, y en particular a los movimientos guerrilleros, de dinamitar el proceso de negociación política. Pero a mí me parece que no es una señal alentadora para sentarse a conversar, ni tampoco una demostración de convicción política y ética en torno al supuesto proceso de paz, que mientras se está labrando el esquivo y arduo camino hacia la pacificación, o al menos, mejor dicho, hacia el cese de la lucha armada como escenario de acción política, que el ejército continúe con sus ataques militares contra los movimientos guerrilleros. Pero además, mientras que el presidente Santos dice esto, que la ofensiva militar contra la guerrilla no va a entrar en suspenso, hay que recordar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, tan estigmatizadas, tan demonizadas, y muchos de ustedes inclusive estarán pensando, pero ¿cómo va a estar hablando así de estos criminales y de estos terroristas? Bueno, primero, no estoy hablando en particular de la FARC, estoy hablando de la coyuntura política de Colombia. Segundo, la FARC son y han sido objeto de una campaña de estigmatización brutal de parte de los medios de comunicación de masas en Uruguay, en Latinoamérica y en el mundo. Porque parte de la tarea de la derecha es condenar y es endemoniar a quienes se erigen, a quienes se levantan como opositores serios y poderosos respecto a sus intereses. Y porque yo no creo que las FARC sean además una banda criminal ni terrorista. Es efectivamente un grupo armado que desarrolla el método guerrillero como estrategia de acción política, habida cuenta las circunstancias históricas y actuales en Colombia. Pero a lo que iba, y esto me parece subrayable y muy atendible, es que mientras Santos dice que no va a suspender las acciones militares contra la guerrilla, en un escenario en donde se está conversando para ver si es viable un proceso de negociación política para darle salida política al conflicto armado, en un escenario de ese tipo, Santos dice esto, pero la FARC al mismo tiempo, y desde hace ya mucho tiempo, vienen dando señales y tomando decisiones concretas orientadas a facilitar la negociación política. En ese sentido, este año, la fuerza guerrillera resolvió unilateralmente y sin ningún tipo de condiciones liberar a los últimos 10 policías y soldados que estaban en su poder. al mismo tiempo que anunció que ponía fin a la práctica de los secuestros con fines económicos, a los secuestros extorsivos. Y esto tiene importancia tomando en cuenta los cientos y cientos de presos políticos que tiene la izquierda en general y la guerrilla en particular en las cárceles colombianas, muchas veces sometidos a regímenes de tortura, de escarnio, de violación de los derechos humanos. O sea que mientras eso pasa y sigue pasando, mientras hay un trato inhumano, cruel, que no respeta ni el Tratado de Ginebra, ni los elementos fundamentales de los derechos humanos en las cárceles colombianas, mientras Santos anuncia que no va a suspender los ataques militares contra la guerrilla, mientras la guerrilla libera a sus detenidos políticos, a los policías y a los soldados que están en su poder, y que anuncia que va a poner fin a los secuestros con fines económicos, mientras todo eso sucede, las altas cumbres del poder político colombiano parecen no estar dando muestras de convicción profunda respecto a un proceso político de paz. Y todo esto tiene que ver con lo que está pasando, pero tiene que ver con cómo lo cubren los grandes medios de comunicación, los grandes medios desde el punto de vista de su cobertura, de sus condiciones tecnológicas para masificarse, para llegar a miles y miles. Hace un tiempo atrás, porque esto que venía diciendo no lo dicen, lo ocultan, lo saben y lo ocultan, no es que no lo dicen porque no lo saben, lo saben y lo ocultan, como también ocultaron que el responsable, el grupo responsable de la bomba que se puso hace unos meses atrás al ex ministro del interior del último gobierno de Uribe, una bomba que se puso a plena luz del día en un auto cuando iban en una esquina de una de las ciudades de Colombia, el auto voló, hubo muchos heridos, una catástrofe. Se le echó la culpa a la FARC de ese atentado. Y bueno, resulta que fue un grupo de narcotraficantes el que puso esa bomba. Pero de eso nunca se aclaró nada. Porque a río revuelto ganancia de pescadores. Hoy se sabe. Porque el que puso la bomba, la persona que colocó la bomba encima del auto en marcha, cuando este había detenido su velocidad porque estaba en el semáforo, fue capturado a las pocas horas porque una esquirla de acero desprendida del artefacto explosivo le incrustó en la pierna y por lo tanto fue capturado. Y a las pocas horas ya se sabía que los responsables de la decisión y la acción de poner esta bomba no había sido la guerrilla, sino que había sido un grupo de narcotraficantes, un cártel de mafiosos. Sin embargo, nunca se aclaró a la opinión pública internacional que no había sido la guerrilla quien había colocado esa bomba. Porque a río revuelto ganancia de pescadores. Vamos a echarle la culpa a la guerrilla porque... Es importante tener todos estos elementos claros porque en pocos días y de ahora en más va a venir un bombardeo mediático respecto al proceso de negociación política. Un proceso que es muy difícil, un proceso que es muy esquivo, un proceso que está intrincadísimo. Y es un proceso además que no es nuevo, que ya ha tenido otras experiencias en Colombia. Hubo otros procesos de negociación política entre la FARC y el gobierno y los gobiernos de Colombia. En la década del 90, con el gobierno de César Gaviria, en Venezuela y en México, entre 1991 y 1992, hubo un proceso de negociación política entre la FARC y el gobierno. En los primeros años del 2000, entre 1999 y el 2002, hubo un nuevo intento en San Vicente del Caguán, Colombia, entre el gobierno de Andrés Pastrana y la dirección política de la FARC, con Manuel Marulanda a la cabeza, junto con Alfonso Cano, entre otros dirigentes de la FARC, y también fracasaron esas negociaciones. También estuvieron anteriormente, en la década del 80, las negociaciones con Belisario Bentancur, en la década del 80, de donde surgieron los llamados acuerdos de la Uribe. O sea, este intento de Santos de colocarse como el salvador de la patria colombiana, primero que desconoce que no hay diálogo si no hay dos partes, y si no se reconoce que de la otra parte también hay señales claras y decisiones rotundas que apuntan hacia la necesidad y la conveniencia de una salida política, en el caso de que ésta sea legítimamente posible, porque ninguna paz es real si es la paz de los cementerios. No hay paz a punta de fusil, hay paz en función del acuerdo, y los acuerdos están para cumplirlos. Y por lo tanto hay que ver si todas estas cosas son legítimamente posibles en el escenario colombiano. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que esta coyuntura no es novedosa, que tiene una larga fila detrás, que ya ha habido intentos de parte de la guerrilla de iniciar procesos de negociación con los gobiernos y fracasaron porque no se dieron las condiciones de legitimidad para que la cesación de la lucha armada como método político trajera, al fin y al cabo, la generación de nuevas condiciones sociales, económicas, culturales para el pueblo colombiano, que son en última instancia lo que motiva la existencia de la guerrilla en Colombia. Porque dentro de un rato yo voy a hablar también de cuál es la realidad económica en Colombia, cuál es la realidad de los pobres en Colombia, cuál es la realidad de los postergados, de los excluidos, y cuál es la realidad de los ricos. Porque nunca se habla del trasfondo de la cuestión social en Colombia. Pero como les decía, los procesos de negociación política entre la guerrilla y los gobiernos de Colombia no son nuevos. No hay novedad en esto. Lo que hay es una historia de fracasos, y esa historia de fracasos tiene explicaciones. Por ejemplo, uno de los primeros procesos de negociación política entre la FARC y el gobierno de Colombia fue con Belisario Bentancur en la década del 80. Este proceso dio luz a los llamados acuerdos de la Uribe. Uribe no por Uribe el presidente, Uribe porque es un municipio del departamento del Meta, donde se firmó el documento con Belisario Bentancur y el secretariado de la FARC. Un documento que se firma en el municipio de La Uribe, donde estaba la mítica Casa Verde, que era el espacio de reunión del secretariado de la dirección política de la FARC. Este proceso del que venimos hablando acontece en 1985. De los famosos acuerdos de la Uribe entre la FARC y el gobierno de turno encabezado por Belisario Bentancur, surge la Unión Patriótica. La Unión Patriótica, que era una fuerza política, un partido político que intenta dar canalización institucional a los objetivos y el programa programático, al programa político y de objetivos que tiene la guerrilla en Colombia. Es decir, bueno, vamos a dar por la lucha política a nivel público, institucional, dentro de las reglas de juego de la democracia liberal y capitalista, lo que intentamos hacer por medio de las armas. Algo que parecería ser muy razonable, ciertamente. Abandonar la violencia política como método para ir a la lucha política a nivel público. Y se forma la Unión Patriótica como expresión político-electoral de la izquierda. ¿Saben lo que pasó con la Unión Patriótica y con los acuerdos de Belisario Bentancur? La Unión Patriótica fue prácticamente exterminada a punta de bala. A punta de bala. Y no porque le fuera mal dejó de existir la Unión Popular. la Unión Patriótica, perdón. Porque en 1986, con un año solamente de existencia, la Unión Patriótica se convirtió en la tercera fuerza política de Colombia. La tercera fuerza política de Colombia en un año. En un año. Pero la ofensiva criminal contra sus integrantes, contra sus militantes, casi los lleva a la extinción. Paradojalmente, la Unión Patriótica tuvo que extinguirse para sobrevivir. Paradojalmente, se extinguieron para sobrevivir. Y cuando hablamos de que fueron prácticamente exterminados, hablamos de seres humanos, de personas que fueron asesinadas. Alrededor de 3.000 de sus miembros fueron asesinados. Entre ellos dos candidatos presidenciales. Jaime Pardo Leal, el abogado Pardo Leal, y Bernardo Jaramillo, que fue asesinado en el propio aeropuerto de Bogotá. 8 congresistas de la Unión Patriótica, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 2.800 militantes de base fueron asesinados sistemáticamente por grupos paramilitares, por las fuerzas de seguridad del Estado de Colombia y los grupos narcotraficantes. Y tantos otros tuvieron que exiliarse, se tuvieron que ir de Colombia porque estaba a riesgo su vida. Esa es la historia de la Unión Patriótica, esa es la historia del intento de institucionalizar la vía política a nivel público y electoral de la lucha guerrillera en Colombia. Se tuvieron que desarmar como expresión política electoral para sobrevivir, porque los mataban como moscas. Hacia 1994, según organizaciones de derechos humanos, la cantidad de muertes por violencia política en Colombia estuvo en el entorno de las 20.000 personas. Pero en esto, no solo tiene que ver el gobierno de Colombia, también y mucho tiene que ver, sobre todo a partir de la década del 70 y fundamentalmente a partir de la década del 80, el poder político, económico y militar del narcotráfico. Uno de los responsables materiales, uno de los ejecutores de la masacre contra la Unión Patriótica y uno de los responsables de la inviabilidad del acuerdo político para que cese la lucha armada en Colombia, fue Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los integrantes, uno de los principales impulsores del cartel de Medellín de Pablo Escobar, impulsor del asesinato de integrante de la Unión Patriótica. Pero no solamente Rodríguez Gacha, propietario en su momento del Independiente de Medellín, entre otros negocios de este narcotraficante colombiano. Tras su muerte, son nada más ni nada menos que los fundadores del principal grupo paramilitar colombiano, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Carlos Castaño Gil, uno de sus fundadores, es quien prosigue la tarea de Rodríguez Gacha. Es quien prosigue con la sanguinaria tarea de matar a los miembros de la Unión Patriótica. Es decir, que la historia del proceso político colombiano tiene que ver mucho con entender por qué hay una guerrilla con más de 50 años operando en Colombia. ¿Y por qué han fracasado uno tras otro los intentos de negociación política y de buscar una salida política del conflicto armado que es profundamente político? Y tenemos que tener claro, cada vez que leamos una crónica en la diario, escuchemos un discurso en la tele o en la radio, la historia de la Unión Patriótica. ¿Y qué pasó con los acuerdos de la Uribe, firmados entre Manuel Marulanda, Tiro Fijo, principal dirigente de la FARC, y Belisario Bentancur, presidente de Colombia en el año 85. ¿Cuál es la historia de la Unión Patriótica? Es fundamental saber y conocer esto y tener esta información que los grandes medios no van a dar, que van a ocultar, que van a embaucar. ¿Para qué? Para desinformar, porque detrás de la desinformación viene la manipulación y con la manipulación viene el control. Pero más adelante en el tiempo, hacia el 2005, se intenta nuevamente construir una expresión política, una organización política que interviniera en la vida social a nivel público, en la lucha política pública en Colombia, y que se presentó a las elecciones, el Polo Democrático Alternativo. En el 2006, en las elecciones del 2006, un año después de creado el Polo Democrático, consiguió nada más ni nada menos que el segundo lugar en las elecciones. Fue la máxima votación en la historia de la izquierda colombiana, con casi 3 millones de votos. La reacción del gobierno de Uribe, que era quien estaba en aquel momento en el poder, no se hizo esperar. Y desató la más violenta y sistemática actividad criminal para acabar con la oposición del Polo Democrático Alternativo. Hay un periódico de los Estados Unidos, un periódico yanqui, que señala que muchos recursos enviados por Estados Unidos fueron usados para espiar y para perpetrar campañas de difamación contra el Polo Democrático Alternativo. Más de 20 líderes y dirigentes del Polo Democrático fueron asesinados. Esa es la otra historia que no van a contar los medios de comunicación cuando hablen y nos hablen del conflicto político en Colombia y le echen la culpa de todo a la FARC y a la guerrilla. Todo parece ser responsabilidad de la FARC y de la guerrilla, porque no van a decir cuál es la historia y qué fue lo que pasó con la Unión Patriótica. No van a informar con legitimidad, con honestidad intelectual, con rigor periodístico, qué fue lo que pasó con el Polo Democrático Alternativo. No van a decir estas cosas. No las van a decir. Y no porque no las sepan, porque como las averiguamos nosotros y como investigamos nosotros, también lo pueden hacer ellos. Y con muchos más recursos y condiciones que nosotros. No lo hacen por conveniencia, no lo hacen por interés. Y esto también debemos denunciar. El pasado 23 de abril de este año se lanzó el tercer intento por generar una iniciativa política para la izquierda colombiana, la Marcha Patriótica. Yo creo que en este marco, en el marco del lanzamiento de este nuevo proyecto político, hay que inscribir esta coyuntura de búsqueda de salida negociada para el conflicto político-militar en Colombia. Vamos a ver qué pasa con la Marcha Patriótica. Vamos a ver cuáles son las condiciones de estabilidad, de seguridad y de protección que da el Estado colombiano y el gobierno colombiano para los dirigentes y los militantes de la Marcha Patriótica. Porque acá hay palabras que son como fascinantes, que funcionan como un botón que al apretarse abre la caja maravillosa de los deseos y las mejores ilusiones. Y la paz es una de esas palabras mágicas. Pero la paz no es como un cactus que crece en el desierto. La paz es y debe ser el producto de un contexto histórico propicio. No hay paz donde hay violencia estructural. No hay paz cuando se mata a los que piensan distinto. No hay paz cuando la desigualdad social es abrumadora. No hay paz cuando la fábrica de la injusticia social está prendida y produciendo al máximo de su potencia. Es imposible que haya paz, porque la única paz que puede haber en ese contexto es la paz de los cementerios. O fue paz la forma en la que terminaron con la Unión Patriótica. O fue paz la forma en la que mataron a los 20 dirigentes del Polo Democrático Alternativo. Vamos a ver qué pasa con la Marcha Patriótica, pero que la responsabilidad de la construcción de la paz no recaiga únicamente en la guerrilla, como van a intentar hacerles creer, queridos amigos y queridas amigas. Porque los medios de comunicación de masas no es que estén al servicio del poder, son parte del poder. Y construyen ideología, porque tenemos la mayoría que sentir, actuar y pensar como ideológicamente le conviene a las grandes mayorías. Porque de otra manera no existiría la sociedad que existe hoy. Una sociedad dividida en clases, donde muy pocos tienen mucho y donde muchos apenas tienen para comer y sobrevivir, para acceder a la cultura, para vivir los derechos, para disfrutar de la vida que es tan efímera como un suspiro en el universo. Justamente desde ese punto de vista también hay que analizar condiciones para el proceso de negociación política. Pero de esto vamos a hablar luego de esta pausa musical. Vamos a hablar del Plan Colombia y las bases militares. Vamos a hablar de la persecución y el asesinato a los militantes sindicales en Colombia el año pasado, ahora nomás. Vamos a hablar de la pobreza y de la distribución de la riqueza en Colombia. Vamos a hablar de las fosas comunes más grandes de la historia contemporánea de América Latina que se encontraron el año pasado y en el 2009 en Colombia. Porque estas cosas no las van a escuchar ni en Canal 4, ni en Canal 10, ni en Canal 12. Porque estas cosas no van a aparecer ni en el diario El País, ni en El Observador, ni en Radio Carve, ni en El Espectador. Porque estas cosas no los van a decir quienes tienen por compromiso hacernos pensar como ellos quieren y no permitirnos pensar con cabeza propia. Por eso, tratamos de hacer los máximos esfuerzos que estén a nuestro alcance, a una costa de nuestras enormes incapacidades, para decir lo que pensamos y pensar lo que decimos. Porque hay que dar la batalla ideológica, porque la batalla ideológica a los pueblos de Latinoamérica se le va a su destino. Para todo el pueblo colombiano, este saludo cariñoso de los guerrilleros. Miro el agua de los arroyuelos tranquilas correr. Escucho entre el follaje las aves trinar de alegría. Adivino el olor de flores que acaban de nacer. Pero la miseria del pueblo, esa es la tristeza mía. Lamento hasta la hora en que el mundo se nos dividió, para que entre los hombres tengamos ahora que pelear. Para mí esto no es obra del diablo, tampoco de Dios. De la avaricia de unos canallas nace la maldad. Quiero en vez de un fusil en mis manos llevar una flor. Sé lo terrible que es la guerra para la humanidad. Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Precisamente soy guerrilla. Porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz.

que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de luya jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Canta, canta, compañero. Y decíamos en el bloque anterior que la paz no es como un cactus que nace en el desierto, requiere de condiciones, de un conjunto de condiciones sociales, políticas y económicas. Porque respecto a esta cuestión cabe reflexionar si el conflicto armado en Colombia es causa de la violencia estructural o es una de sus tantas consecuencias. Y hay que hablar de la actualidad, de lo que está pasando hoy. Hay un documento de la Comisión Sindical Internacional sobre los Derechos Sindicales que emite un informe anual que constata que durante el 2011 en América Latina hubo 56 asesinatos a militantes sindicales. De esos 56 asesinatos, y acá hay que recordar que América es el continente con más asesinatos en todo el mundo contra militantes sindicales, 29 acontecieron en Colombia el año pasado. Colombia sigue ocupando el primer lugar en esta lúgubre lista internacional. Es el país del mundo donde asesinan a más militantes sindicales. Según miembro de la recientemente formada Marcha Patriótica, desde el año 1986 a la fecha, se han asesinado 2.778 sindicalistas. Hay 196 desapariciones forzadas registradas y 11.096 hechos de violencia contra el movimiento sindical. Colombia registra el triste récord de que el 64% de los sindicalistas asesinados a nivel mundial son colombianos. Esta es una realidad, no de hace 50 años atrás, de hace 30 años atrás, es la realidad del 2011. Entonces cabe preguntarse, ¿y cuáles son las condiciones que hay en Colombia para llevar adelante una estrategia política de cambio social? ¿Cuáles son las condiciones para luchar por un país mejor? ¿Cuáles son las condiciones para protestar cuando se sucede un atropello, cuando hay un acto de injusticia? Las condiciones son la muerte asegurada. El 64% de los militantes sindicales que se asesinan a nivel mundial son colombianos. Y esta es una realidad del hoy, de la hora. Como también es una realidad del hoy, de la hora, de esta coyuntura histórica, en la que se pretende iniciar un proceso de negociación política para desactivar el conflicto armado, que las fosas comunes más grandes de la historia contemporánea de América Latina están en Colombia. En diciembre del 2009, en el departamento del Meta, uno de los 32 departamentos en los que se divide Colombia, se hallaron 2.000 cadáveres en una fosa común. Cadáveres de desaparecidos y asesinados por el ejército. Como quedó evidenciado en las audiencias públicas que se hicieron a testigos y familiares desaparecidos en julio de 2010 cuando fueron a reconocer los cuerpos de esa gigantesca fosa común en la Macarena, la mayor fosa común del continente americano, de la historia contemporánea de América Latina, ubicada a pocos kilómetros del batallón militar de la Fuerza Omega del Plan Colombia. A principios del año pasado, del 2011, defensores de los derechos humanos denunciaron el hallazgo de una nueva fosa común con 1.505 cuerpos, nuevamente en el departamento del Meta, en el centro del país. 3.505 cadáveres en fosas comunes. Muchos de ellos son los que en la jerga política colombiana se conocen como falsos positivos. Es decir, se trata de asesinatos a campesinos, a militantes sociales, a civiles, en manos del ejército y los paramilitares, que después los disfrazan de guerrilleros abatidos en combate. Por eso se les llama falsos positivos, porque no son guerrilleros, son civiles, campesinos, trabajadores, jóvenes, de esos que salen a protestar en contra de las injusticias sociales y los abusos políticos, en contra de las injusticias que perpetran las mafias del narcotráfico, que financian y estructuran a los grupos paramilitares en Colombia. Y esa es una realidad de la hora. Estas fosas comunes no son de cuando arrancan las FARC, hace 50 años atrás. Son de ahora, del aquí y ahora. Y hablábamos del batallón Omega, en donde a pocos kilómetros del batallón ese del Plan Colombia se encontraron estas fosas comunes. Y entonces tenemos que hablar también de las bases militares en Colombia y del Plan Colombia. Ya en el año 2000, en los documentos de la inteligencia militar y política norteamericana, en el documento llamado Santa Fe 4, se establece como objetivo estratégico para los Estados Unidos la implantación del Plan Colombia. Y así es que en el año 2000 se firma entre los gobiernos de Clinton. Con el gobierno de Clinton se firma el Plan Colombia, pero va a ser con la llegada de George Bush padre en el 2001 a la presidencia de los Estados Unidos que el Plan Colombia se va a intensificar. Más de 8.000 millones de dólares ya destinados a Estados Unidos en Colombia la última década en el marco del Plan Colombia. Plan Colombia que no es ni más ni menos que la actualización de la doctrina Monroe, del quinto presidente de los Estados Unidos, quien en 1823 dijo que América era para los americanos, que América era, por la vía de los hechos, para los Estados Unidos. La ocupación militar del territorio ajeno, pero con cobertura legal, mediante la sumisión política. Eso es el Plan Colombia. Dentro de la aplicación del Plan Colombia, es que hay que inscribir, que hay que meter la decisión de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante dos periodos consecutivos, la decisión de habilitar la transferencia de 7 bases militares del ejército colombiano al ejército de Estados Unidos. En octubre del 2009, Álvaro Uribe suscribe ese acuerdo que le permitió a los Estados Unidos ocupar 7 bases militares en Colombia, dentro de ellas el llamado Batallón Omega. A pocos kilómetros del mismo fue que se encontraron estas fosas comunes de las que hablaba anteriormente. Todo esto está documentado, todo esto no son inventos, todo esto no son especulaciones, son datos empíricos, hechos constatados, documentados, de los cuales desconocemos porque hay un cerco informativo para ocultar estas cosas aunque se sepan. Es una forma sofisticada de censura. No es la censura de taparle la boca a alguien. No es la censura de apagarle la emisión a alguien. Es la censura invisible de no informar lo que está pasando. Pero dentro del Plan Colombia ocurren otras cosas. Como por ejemplo, la implantación del monocultivo de la llamada palma africana 13. La palma africana 13 se utiliza como forma de sustituir los llamados cultivos ilícitos, los cultivos de la planta de coca. La palma africana 3 es uno de los productos que se utilizan para producir biodiesel y etanol en los Estados Unidos. En la actualidad ese cultivo ocupa el 8% del territorio cultivable en Colombia, unas 350.000 hectáreas. Pero está proyectado que la palma africana llegue a 3.362.000 hectáreas. Esto, junto con los megaproyectos de la hidroeléctrica del río Ranchería y las explotaciones mineras, requiere territorios despejados, requiere de territorios bajo control, requiere de una reforma agraria concentradora y excluyente, requiere de desplazados, requiere de indígenas sin tierra, requiere de campesinos alejados de su hogar y de su tierra productiva. Son más de 5 millones de campesinos e indígenas que al día de hoy, 2012, han sido desplazados, producto de la violencia de los paramilitares y del ejército colombiano. ¿Al servicio de qué? Al servicio de estos intereses. De estos intereses económicos y comerciales. Eso es el Plan Colombia funcionando. Y esa es la actualidad, parte de la actualidad política en Colombia. Pero vamos a hablar también de lo que es la pobreza y la desigualdad. Como contexto fundamental para ver, para analizar, para reflexionar acerca de por qué existe conflicto armado en Colombia y de por qué no es tan fácil desactivar ese conflicto por la vía de la negociación política. Y voy a citar acá, nada más ni nada menos, que a una organización que de izquierda, de revolucionaria, no tiene nada. Todo lo contrario. Una de las instituciones que representa los intereses del capital transnacional en el mundo. Voy a citar acá nada más ni nada menos que al Banco Mundial. Según el Banco Mundial, propietario de la deuda externa de la mayoría de los países del tercer mundo, Colombia es el tercer país con mayor desigualdad en América Latina después de Honduras y Guatemala. Según datos, ahora, datos oficiales que ustedes mismos pueden constatar si tienen la paciencia y el tiempo para hacerlo. Datos oficiales del propio gobierno colombiano en el 2011. El 40% de los colombianos está por debajo de la línea de la pobreza. El país de habla hispana más grande de América Latina después de México. El 40% está por debajo de la línea de la pobreza. Y el 14% está por debajo de la línea de indigencia. De lo que los sociólogos llaman la línea de indigencia. Y de lo que los pobres conocen como morirse de hambre. Como no tener ni para comer. Es decir, que el 54% de la población colombiana tiene sus necesidades insatisfechas. Se trata de 20 millones y medio de personas viviendo en la pobreza y más de 8 millones de seres humanos viviendo en la indigencia. Esto es, con menos de $47 al mes. Con menos de $47 al mes. 8 millones de seres humanos en Colombia, aquí y ahora. Según la ONU, según la Organización de las Naciones Unidas, datos oficiales, Colombia solamente supera a Haití y Angola en desigualdad. En el informe sobre el desarrollo humano del 2011, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia es el tercer país más desigual del mundo en una lista de 129 países de los que las Naciones Unidas tienen información sobre la desigualdad. En el caso de Colombia, no es que sea un país pobre y que por eso tenga el 54% de su población con las necesidades insatisfechas. Necesidades básicas, estamos hablando de alimentación, de medicina, de vivienda, de educación. No se trata de un país pobre, se trata de un país empobrecido. Porque el 50% de los ingresos de Colombia va a parar a las arcas del 10% más opulento de la sociedad. La burguesía colombiana se queda con la mitad de la riqueza de Colombia. En tanto que el 20% más pobre no llega a quedarse con el 1% de la riqueza de Colombia, del Producto Bruto Interno colombiano. Esa es la distribución económica, desigual, concentradora y excluyente. Bajo esta realidad social, concreta, es que hay que analizar el conflicto estructural en Colombia y analizar y problematizar las condiciones necesarias para la paz. Estamos hablando de las fosas comunes más importantes de la historia contemporánea de América Latina. Estamos hablando de 5 millones de desplazados, de campesinos y de indígenas desplazados de sus territorios. Estamos hablando de que el 54% de los colombianos vive con sus necesidades materiales de vida básicas insatisfechas. Y estamos hablando de que el 50% de la riqueza queda en manos del 10% de la sociedad. Estamos hablando del Plan Colombia. Estamos hablando de que hasta hace no muy poco tiempo estaban las 7 bases militares operando en territorio colombiano. Estamos hablando del narcotráfico y de la política, de la narcopolítica en Colombia, que es un fenómeno insoslayable para analizar la actualidad política colombiana. Estamos hablando de lo que pasó con la Unión Patriótica y cómo los mataron como moscas. Estamos hablando de qué pasó con el Polo Democrático Alternativo, cuando en el 2006 la izquierda volvió a ser la segunda fuerza política de Colombia y al otro día le empezaron a matar a 20 de sus dirigentes. Ese es el contexto concreto. Por eso decimos que la paz no es como un cactus que pueden hacer en el desierto. Porque estas condiciones, y bajo estas condiciones, la única paz posible es la paz de los cementerios. Y esto no lo estamos diciendo para legitimar que se estén matando entre sí. Lo estamos diciendo para denunciar la responsabilidad, primero que nada, de la clase política, del gran capital, de la estrategia económica para América Latina y para Colombia en particular, del papel de los Estados Unidos en la generación del conflicto estructural, de la violencia de fondo que existe en Colombia. Porque esto no lo vamos a escuchar en ningún gran medio de comunicación de masas. Porque esto se sabe, pero se va a silenciar. Porque de esto nada se va a decir. Y después, si este nuevo intento de negociación política entre la guerrilla y el gobierno de Santos Calderón no funciona, le van a echar toda la culpa a la guerrilla. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Porque ya muchos de nosotros tenemos esa idea de que las FARC son terroristas, que son narcotraficantes, que son delincuentes comunes, que son una horda de asesinos a sueldo. Ya está esa imagen. Porque la ideología de la derecha ganó esa batalla hasta el momento. Porque todas estas cosas que estamos diciendo acá no las sabe el pueblo latinoamericano y el pueblo uruguayo en particular. Las desconocemos, pero no porque no existan, sino porque no se informa, porque se oculta deliberadamente, con intención manifiesta, se oculta. Porque la manipulación es la base del control y el control es la esencia del poder. Ahora, sobre esta base, así todo, y volviéndolo del principio, volviendo a la confirmación del presidente Juan Manuel Santos de que se iniciaron conversaciones exploratorias entre el gobierno y las FARC para abrir un proceso de negociación política. En este marco convulsionado, en este marco tan deteriorado desde el punto de vista de las condiciones reales para negociar la paz, en este marco coyuntural, el inicio de un eventual proceso para buscar una salida política del conflicto colombiano tiene grandes opositores. Uno de los principales opositores es nada más ni nada menos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expresidente de Colombia, en una reciente entrevista publicada por el diario colombiano El Heraldo, esto lo pueden conseguir entrando a internet, introdujo, entre otras cosas, varios conceptos en desmedro de buscar una salida política al conflicto colombiano. Y entre otros conceptos introdujo el pánico económico. Y le voy a leer textualmente un fragmento que extraje de esa entrevista a Álvaro Uribe Vélez en el diario El Heraldo, en el diario colombiano El Heraldo. Yo no sé, dijo Uribe, ¿Qué van a decir las cámaras empresariales? Pero llevo varias semanas oyendo a muchos colombianos diciendo: yo tenía un programa de inversión, pero lo voy a suspender a ver qué pasa. No me extraña que se congelen proyectos de inversión por la incertidumbre en que se pone al país. Esto es lo que dijo Uribe para minar, para conspirar, para ir en contra de un eventual proceso de negociación política para desactivar el conflicto armado en Colombia. Y uno se pregunta, ¿esto no es generar pánico? ¿Esto no es terrorismo político? ¿Realmente tiene información clara sobre el freno de las inversiones? Y si la tiene Uribe, ¿por qué no dice claramente quiénes son? Vamos a ver quién es Álvaro Uribe y por qué está en contra de una salida política al conflicto armado en Colombia. En el próximo bloque vamos a hablar de quién es Álvaro Uribe Vélez, para que lo tengamos claro todos, para que sepamos quién es este personaje y quién es la persona atrás de este personaje, uno de los principales opositores a la salida política del conflicto colombiano, porque seguramente en ningún editorial de la prensa escrita, en ningún informativo, en ninguna radio comercial del emporio económico de los propietarios, en ninguna radio de Andeu, les van a decir quién es Álvaro Uribe Vélez. Lo que van a hacer es elogiarlo, lo que van a hacer es encomiarlo, lo que van a hacer es darle para adelante como una figura notoria de la política internacional, un presidente dos veces de Colombia. Vamos a ver cuál es el Álvaro Uribe verdadero detrás del personaje. Volvemos detrás de esta pausa musical. 098-346931 para enviarnos mensajes de texto. Les agradecemos a quienes lo han hecho hasta el momento con mensajes de aliento, con saludos a este programa. Volvemos en unos minutos. Ese Manuel que tuvo un día el valor de atreverse a soñar, pese que algunas malas lenguas dicen que es un bandolero, ese que algunos como el diablo en cuero han querido pintar. Manuel es la historia de un pueblo azotado por la violencia, un campesino bueno de machete, de hacha y asador, aunque lo obligaron a escoger el camino de la guerra, él lleva una bandera de paz clavada en el corazón. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel, a ti Manuel, la historia te absolverá. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel, a ti Manuel, la historia te absolverá. Colombia más bonita, una Colombia donde no es

en el barrio, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Nos quedó pendiente. ¿Quién es Álvaro Uribe Vélez? ¿Cuál es la historia política de esta persona detrás del personaje? ¿Cuáles son sus conexiones con el narcotráfico? Y esto es muy importante, porque analizar la política de Colombia al margen del narcotráfico dificulta tanto entender la situación que lo transforma en un factor ineludible. No se puede analizar la actualidad política, económica y social de Colombia sin analizar el poder del narcotráfico y de sus ramificaciones, como la narcopolítica. Los vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia con el entorno mafioso del narcotráfico colombiano son históricos. En Colombia se sabe, se denuncia, pero se tienen pruebas además, de la vinculación del padre de Álvaro Uribe, Alberto Uribe, con el propio Pablo Escobar, jefe principal del cartel de Medellín. Y esto, además, hay pruebas irrebatibles, hay pruebas irrefutables. En el año 1984, un operativo antidrogas cae Tranquilandia, una de las cocinas, uno de los laboratorios procesadores de cocaína más grandes del mundo descubiertos hasta ahora en Colombia. Cuando se hace la redada, una de las cosas que se encuentra en el lugar, uno de los artefactos que se encuentra en el lugar, es el helicóptero personal de Alberto Uribe, padre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A ese punto es clara la vinculación de Álvaro Uribe y su familia con los entornos mafiosos del narcotráfico colombiano. Hay implicancias profundas entre la familia de Uribe y el narcotráfico. La periodista Virginia Vallejos ha escrito acerca de la conmoción personal y del apoyo económico y el respaldo que ofreció Pablo Escobar a Álvaro Uribe cuando la muerte de su padre, de Alberto Uribe. Pero esta es una familia que no se queda quieta en este sentido, ¿no? Su hermano, uno de los hermanos del presidente, del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, está actualmente sospechado a nivel judicial de presidir otra organización delictiva. Una organización mafiosa apodada el Clan de los Doce Apóstoles. Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, tiene abierta una causa judicial en la fiscalía que lo indica como organizador y líder del grupo paramilitar llamado Los Doce Apóstoles, brazo armado de las mafias de la droga, que tiene acusaciones por más de 100 asesinatos en Colombia. Esta organización que preside el hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, y que en este momento tiene una causa abierta a nivel judicial por esos crímenes. Esto no lo van a escuchar en ningún otro gran medio de comunicación. Esto no va a ser parte de los relatos de ninguna editorial. Sin embargo, esto ocurre y está ocurriendo ahora. Como todas las cosas que le hemos dicho en este programa, en esta audición. Pero además, dentro de la familia del tan respetado señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, este hombre que se reúne y que es muy amigo del premio Nobel de Literatura, recientemente condecorado por nuestra Universidad de la República, el literato Mario Vargas Llosa, muy amigo de Álvaro Uribe. El primo de Álvaro Uribe, ex senador de la República de Colombia, Mario Uribe, está hoy, ahora mismo, cumpliendo una condena de 7 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Ahora mismo, estamos hablando de que el padre del expresidente Álvaro Uribe se encontró su helicóptero personal en el mayor laboratorio procesador de cocaína descubierto hasta ahora en Colombia. El laboratorio del cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar en el año 1984. Estamos hablando de que su hermano, Santiago Uribe Vélez, está siendo actualmente investigado por liderar el grupo llamado Los Doce Apóstoles, un grupo mafioso, armado, que tiene más de 100 muertes arriba. Estamos hablando de que su primo, un ex senador de la República, Mario Uribe, está preso por 7 años por sus vínculos constatados con los grupos del narcotráfico y el paramilitarismo. Este es el entorno, parte del entorno familiar, porque vamos a seguir dando más información. Álvaro Uribe, este hombre tan elogiado por la prensa de la derecha, reconocido internacionalmente como un político de fuste, ejerció la presidencia por 2 periodos consecutivos en Colombia, durante el 2002 hasta el 2006 y del 2006 hasta el 2010. Un gran aliado de George Bush, hijo, el asesino en serie, el que mandó invadir Irak y Afganistán, entre otras barbaries. El que encabezó junto con el propio Uribe el Plan Colombia, destinando 8.000 millones de dólares en 10 años para financiar la lucha contra el movimiento guerrillero. Pero Álvaro Uribe, que fue presidente por 2 veces consecutivas, arranca su carrera en la narcopolítica mucho antes. Su carrera en la narcopolítica echa raíces en el tiempo. Uribe fue alcalde de Medellín en 1982, cuando el auge del cartel dirigido por Pablo Escobar. Pero este vínculo entre Álvaro Uribe y Pablo Escobar no arranca ni siquiera en el 82, viene de antes. Cuando Álvaro Uribe era director de la aviación civil en 1980, ocupando ese cargo en ese entonces, usando las atribuciones institucionales de su cargo, Álvaro Uribe dio licencias y permisos de construcción concretos, firmados, documentados, para pistas de aterrizaje que luego terminaron en manos de del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, para las vías de envío de cocaína. Según una de las amantes más conocidas de Pablo Escobar, una presentadora televisiva, una periodista, Virginia Vallejos, fue gracias a Álvaro Uribe que el zar de las drogas pudo montar toda la infraestructura y la logística para consolidar los envíos de cocaína a los Estados Unidos y Europa. Hace poco sacó un libro esta mujer, Amando a Pablo, Odiando a Escobar. En ese libro, Vallejo da cuenta de la vinculación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Pablo Escobar. Esta mujer pidió exilio en Estados Unidos. Pidió asilo político en Estados Unidos. ¿Por qué habrá sido, verdad? Más allá de que no es ninguna santita esta mujer, que se estuvo revolcando con los mafiosos del poder. Más allá de todo eso, cuando hace estas denuncias, para proteger su integridad física, pide protección en los Estados Unidos. Pero la mala suerte que tuvo Pablo Escobar en 1993 no acompañó a Uribe. Uribe, por el contrario, tuvo mucha buena suerte y siguió su carrera. Y de director de la aviación civil pasó a alcalde en Medellín. Y de alcalde de Medellín pasó a gobernador del departamento de Antioquia. Y fue gobernador de este departamento entre 1995 y 1997. ¿Y cuál fue una de sus grandes políticas? ¿Cuál fue uno de sus grandes logros en el departamento de Antioquia? El impulso del llamado Plan Convivir. Está demostrado que el Plan Convivir famoso fue nada más ni nada menos que la instalación de milicias privadas en manos de los paramilitares. Estos grupos paramilitares que formaron estas milicias privadas de seguridad contrataron a un militar y mercenario israelí del Mossad, Yair Klein, para entrenar a los primeros grupos paramilitares bajo la cobertura del Plan Convivir, para reforzar, ahora con cobertura legal, a los aparatos armados de los grandes narcotraficantes en Colombia. Grupos armados que tienen en su cuenta cientos de asesinatos, crímenes y delitos que aún, en muchos casos, siguen impunes. Estos vínculos con los paramilitares siguen hasta hoy en día. En su primer campaña presidencial, de cara a las elecciones que lo lleva a la presidencia en el año 2002, Álvaro Uribe Vélez es filmado en una reunión con uno de los principales dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, de la principal organización paramilitar y criminal de Colombia. De esto existe un video que lo constata esta reunión. Otra de las imputaciones que recae sobre Álvaro Uribe Vélez, este prestigioso político colombiano, es que su campaña electoral estuvo fuertemente financiada por Fabio Ochoa, uno de los extraditables del grupo de Pablo Escobar, uno de los principales comandantes del cartel de Medellín. Pero además, uno de los consejeros y hombres de confianza de Uribe en sus gobiernos, del 2002 hasta el 2010, fue José Odulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria, primo hermano del zar de la droga. Este hombre, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria, un hombre de confianza del séquito cerrado de que rodeó y rodea a Álvaro Uribe Vélez. Otro dato más, porque la lista es larga. Juan Moreno Villa fue jefe de su primera campaña electoral. Y fue este hombre, hasta el momento de su muerte, sospechado por la DEA y por el Servicio Aduanero de Estados Unidos, ya que este hombre, Juan Moreno Villa, era el importador más grande de Colombia de pergamanato potásico, uno de los mayores precursores usados para la producción de cocaína. O Moreno Villa era aficionado a las peceras o estaba hasta los tuétanos con el narcotráfico, porque el pergamanato potásico que este hombre importaba a Colombia llevó a tal punto de exageración que cayó bajo la sospecha de la propia DEA y del Servicio Aduanero de Estados Unidos. Otro caso muy, pero muy rimbombante, dentro del séquito, dentro del grupo, dentro de los amigos, dentro de la barra de Álvaro Uribe Vélez, fue el de Jorge Noguera. Este hombre estuvo a cargo nada más ni nada menos que la dirección del DAS, el Departamento de Inteligencia de Colombia. Y este hombre tuvo que renunciar a su cargo de director de la inteligencia colombiana por muy pesadas denuncias que no pudo desmentir, que no pudo refutar. Denuncias que señalaban que usaba su cargo y el poder institucional que tenía en esta estructura estatal de inteligencia para beneficiar a los carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares. Estas denuncias fueron tan pesadas y tan contundentes que Jorge Noguera, un hombre de confianza de la estructura política de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en la actualidad está preso por sus vínculos con los delitos de lesa humanidad practicados por los paramilitares. Está preso igual que Manuel Vélez, primo hermano de Álvaro Uribe. Son muchas las conexiones de la familia y del entorno de Uribe con el narcotráfico, con la narcopolítica, con los paramilitares. Y Estados Unidos lo sabe esto. Estados Unidos lo sabe. Sabe muy bien que en una lista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos del año 1991, Álvaro Uribe Vélez, el expresidente colombiano por dos periodos consecutivos, elogiados por la derecha latinoamericana, estaba en el lugar número 82 como parte de los 104 delincuentes más peligrosos de Colombia. Pero hay más denuncias. Hay más denuncias del principal opositor a la negociación política para desactivar el conflicto armado en Colombia. La última de todas las denuncias pone en evidencia los vínculos entre familiares directos de Álvaro Uribe y el cartel de Sinaloa, cartel de droga de los más importantes en el mundo en la actualidad, que es liderado por el Chapo Guzmán y que opera fundamentalmente en los estados del oeste de México, en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esta denuncia sale a la luz pública tras conocerse los expedientes documentados en dos fiscalías federales de los Estados Unidos, una en Florida y otra en Nueva York. ¿Quiénes son las dos familiares directas de Álvaro Uribe que han sido extraditadas a los Estados Unidos por vinculación con el narcotráfico? Dolly Cifuentes Villa, que es cuñada del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que fue esposa de Jaime Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe hasta que este falleció en el 2001, y una de las sobrinas de Álvaro Uribe, llamada Ana María Uribe Cifuentes, hija de Dolly Cifuentes y de Jaime Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe. Por orden de la justicia, ambas mujeres fueron recientemente extraditadas a Estados Unidos por causa de narcotráfico. Por orden de la justicia se procedió a lo que se llama extinción de dominio, una disposición que anula la propiedad de personas vinculadas al narcotráfico. Bajo esta figura, se les expropió a esta familia 31 empresas, 71 inmuebles y 14 vehículos, entre otros bienes y cuentas bancarias. Esta mujer, Dolly Cifuentes Villa, esposa del hermano del expresidente Álvaro Uribe, heredó el imperio del narcotráfico de su hermano Francisco, alias Pacho. ¿Quién es Francisco, alias Pacho? Fue el piloto y hombre de confianza de Pablo Escobar Gaviria. Constatación que refuerza los vínculos entre el zar de la droga y la familia de Álvaro Uribe Vélez. Estas dos mujeres, parientes cercanas de Uribe Vélez, tuvieron la extradición en su cabeza desde febrero de este año, cuando la Suprema Corte de Justicia de Colombia aprobó la extradición. Pero es tan grande el poder de Álvaro Uribe que logró que el ministro de Justicia colombiano en la actualidad, Juan Carlos Esguerra, suspendiera la extradición a Estados Unidos hasta la semana pasada, cuando fueron extraditadas esta mujer a los Estados Unidos, esta cuñada del expresidente, esta mujer casada con el hermano menor de Álvaro Uribe a los Estados Unidos. Fue extraditada esta mujer por sus negocios con el narcotráfico. Entonces, son muchas las pruebas. Pero se suma una más. Para redondear las implicancias de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico. No hay más que leer, no hay más que escuchar al general retirado de Colombia, Mauricio Sontoyo. Este hombre actualmente está preso en los Estados Unidos. Y además, el gobierno de Santos, que recordemos fue ministro de Defensa del segundo gobierno de Uribe, ha pedido su extradición a Colombia para después que salga de la cárcel en los Estados Unidos por los delitos que cometió en Colombia. Este hombre, Manuel Sontoyo, fue nada más ni nada menos que custodia personal del expresidente Álvaro Uribe. O sea, Álvaro Uribe confiaba su vida a este hombre. Y posteriormente, durante el gobierno, entre el 2002 y el 2006, Mauricio Sontoyo ocupó cargos de gobierno en la presidencia de Uribe. Es un hombre muy cercano y de estrecha confianza de Uribe. Este general, Mauricio Sontoyo, actualmente preso en los Estados Unidos, custodia personal de Álvaro Uribe, fue acusado el 24 de mayo del 2012 por un tribunal federal de los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y fue penado a una condena mínima de 10 años de prisión y máxima de 15 años. Eran tan grandes las evidencias, eran tan notorias las pruebas, que Sontoyo se declaró culpable y afirmó que él fue parte de una conspiración para dar recursos económicos y apoyo político e institucional a los paramilitares, a las Autodefensas Unidas de Colombia, esta organización de ultraderecha, responsable del asesinato de miles de campesinos en Colombia, de miles de luchadores sociales en Colombia. Esta organización responsable de los asesinatos de miles de integrantes de la Unión Patriótica en su momento. También reconoció Mauricio Santoyo, ex general colombiano y hombre de confianza, escolta personal de Álvaro Uribe Vélez, haber informado a los miembros del grupo de ultraderecha de las detenciones previstas por los grupos de seguridad. Les pasaba información, les pasaba los datos, les informaba inclusive de las operaciones de la DEA, les decía qué teléfonos estaban pinchados, les avisaba cuando una operación iba a ir en contra suyo. Este hombre, así todo, un hombre de la narcopolítica y del paramilitarismo, fue enjuiciado y condenado en Estados Unidos por las pruebas que presentaron tres de los principales dirigentes de las AUC que fueron extraditados a los Estados Unidos: Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra y Carlos Mario Jiménez. Esta es la historia política detrás de Álvaro Uribe. Estos son los contactos y las implicancias de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico, la narcopolítica y el paramilitarismo. Y recordemos, cuando salió todo lo de Wikileaks, que aquí lamentablemente el presidente Mujica salió a decir que era chusmerío internacional. Ese chusmerío internacional en realidad dejó pruebas irrefutables de una conversación que tuvo Álvaro Uribe con el embajador de Estados Unidos en Colombia en el año 2008. En 2008, en la embajada estadounidense en Bogotá, según un cable que envía el embajador William Brownfield, que en ese momento estaba en Colombia representando a Estados Unidos, a los Estados Unidos, un cable de esos que cayó en Wikileaks, una de esas informaciones que cayó en Wikileaks, Álvaro Uribe le dijo al embajador norteamericano que la mejor forma de enfrentar a Chávez, según el punto de vista de Uribe, sigue siendo la acción, incluyendo el uso de la fuerza militar. Esto se lo planteó Álvaro Uribe Vélez al embajador de Estados Unidos en Colombia en el año 2008, el 17 de enero del 2008. Este es Álvaro Uribe Vélez. Estos son los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con la narcopolítica. Este es el personaje que la derecha uruguaya tanto defiende. Esto es lo que se sabe de Álvaro Uribe Vélez, pero que los medios de comunicación del Uruguay no se lo van a decir. Aunque esta información está documentada, aunque esta información se sabe, aunque esta información es irrebatible, porque nadie puede rebatir toda la información que hemos dado aquí. Nadie puede rebatir que Mauricio Santoyo está preso en Estados Unidos por su vinculación con el narcotráfico y el paramilitarismo. Nadie puede desmentir que la cuñada de Álvaro Uribe fue extraditada a los Estados Unidos por su vinculación con el cartel de Sinaloa y por haber sido una de las continuadoras del cartel de Medellín y que tuvo absoluta impunidad durante el gobierno de Álvaro Uribe. Su cuñado. Nadie puede desconocer que Juan Moreno Villa fue, hasta el momento de su muerte, perseguido por la DEA por ser uno de los principales importadores de uno de los elementos químicos que se utiliza para la formación de la cocaína. Nadie puede negar, nadie puede desmentir que Jorge Noguera, quien estuvo a cargo de la inteligencia colombiana durante el gobierno de Uribe, está en la actualidad preso por sus vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Nadie puede negar que el padre de Álvaro Uribe, Alberto Uribe, estaba vinculado con el cartel de Medellín, porque en 1984 se encuentra su helicóptero en el laboratorio procesador de cocaína más grande de la historia de Colombia, perteneciente al cartel de Medellín. Nadie puede negar que el primo de Álvaro Uribe, Mario Uribe, está en la actualidad preso por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Nadie puede negar que Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe, está en la actualidad siendo investigado por la justicia por liderar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Grupo paramilitar que tiene, por lo menos, acusaciones por 100 asesinatos. Nadie puede negar estas cosas. Pero nadie las va a decir. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe es un niño mimado de la derecha. Porque es un personaje de la alta derecha latinoamericana. Porque es un aliado del imperialismo norteamericano. Porque Estados Unidos sabe todo esto. Y sabe de la vinculación de Álvaro Uribe con el cartel de Medellín, desde la época de la década del 80, cuando él estaba a cargo de la Dirección de Aeronáutica Civil y le permitió a Pablo Escobar y el cartel de Medellín contar con pistas de aterrizaje y contar con licencias para el vuelo de aeronaves. Todo esto se sabe. Todo esto es contactable. Todo esto está documentado. Por eso lo tenemos que utilizar. Por eso lo tenemos que difundir. Por eso lo tenemos que multiplicar. Porque le van a querer dar como dentro un gorro a la guerrilla colombiana. Porque la van a querer estigmatizar más de lo que ya lo han hecho. Porque la quieren hacer responsable del desastre económico de Colombia. De que el 54% de los colombianos estén por debajo de la línea de la pobreza. De que el 50% de la riqueza en Colombia esté en manos del 10% de la burguesía. Del 10% de la sociedad, de la burguesía colombiana. Por todas las cosas que hemos dicho en este programa, que son conceptos, elementos, argumentos, informaciones que están contratadas, porque acá se piensa lo que se dice. Porque es imprescindible que demos la lucha política e ideológica para sacar la verdad de las garras del poder. Porque el secreto del poder es el secreto, es la mentira, es el engaño, es la embaucación, es la manipulación. Porque el poder sabe muy bien que el mejor de todos los esclavos es el que acepta su condición. Que mientras los pobres no se reconozcan como pobres, que mientras los oprimidos no se reconozcan como oprimidos, que mientras los trabajadores no se reconozcan como explotados, sus privilegios van a estar a salvo. Su poder va a estar cubierto. Sus privilegios van a estar defendidos. Por eso es tan importante entender cómo actúa la clase dominante y cómo actúa el principal aparato de reproducción ideológica de la clase dominante, que son los grandes medios de comunicación. Por eso los grandes medios de comunicación van a pegarle, le han pegado y le seguirán pegando a la guerrilla colombiana, pero nada van a decir de todas estas cosas, de todos estos elementos que hemos compartido con ustedes en el programa de hoy. Y lo hemos hecho, por un lado, para combatir la desinformación, para combatir el desconocimiento, para combatir el analfabetismo político, pero fundamentalmente para combatir a la clase dominante, a sus intereses, a su estrategia de poder, a su visión del hombre y la sociedad. Hay que pelear duro y parejo contra la derecha oligárquica, contra la derecha latifundista, contra la derecha violenta que somete al pueblo latinoamericano a la pobreza cuando estamos en el continente más rico del planeta. Vaya si habrá mucho por hacer. Vaya si sería importante que esto que estamos diciendo nosotros lo dijera la propia izquierda uruguaya, se dijera en el Parlamento, se dijera en los medios de comunicación, lo saliera a decir el propio presidente de la República. Vaya si sería importante que la izquierda uruguaya se acordara qué significa ser de izquierda. Vaya si es importante recordar, recobrar, potenciar y actualizar los valores de la izquierda y su compromiso con la transformación social. Y comprometerse con la transformación social es comprometerse con la verdad. Y decir la verdad significa enfrentar y oponerse a los monopolios del poder, a los monopolios de la información, a los monopolios de la manipulación informativa. Porque como dije de un principio, todo lo que hemos dicho en este programa es todo cierto, es todo irrebatible. Lo discuto con quien sea, en donde quiera. Todos estos elementos son elementos probados. Parte de una investigación rigurosa. Sin embargo, no van a ser parte de la agenda informativa de ninguno de los medios de comunicación del latifundio mediático que maneja la derecha en este país. Con esto, amigos y amigas, les agradecemos haber compartido esta jornada junto a nosotros. Saludamos a todos quienes se han comunicado, quienes nos han enviado un mensaje de aliento. Saludamos a las emisoras comunitarias que comparten la emisión de este programa, a los compañeros de Iniciativa, a los compañeros de La Corsaria, a los compañeros de otras emisoras comunitarias que están difundiendo este programa. Saludamos a todos ustedes y los esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en la 95.1 La Voz FM para una nueva jornada de Arando en el Mar. Los dejo con una canción que nos pidieron, una canción que habla con mucha con mucha de una forma muy descarnada, de una forma muy directa, de la realidad social colombiana. Habla desde una perspectiva individual de la violencia estructural de Colombia. Habla de la narcopolítica, habla de la injusticia social, habla de la desigualdad, habla del porqué en Colombia hace más de 50 años hay una guerrilla luchando por la revolución socialista. Nos escuchamos el próximo sábado. Fuerte, fuerte abrazo. One take, Brooklyn in the house. Colombia presente. Let's go. Juanito tenía 10, la tomaba. A los 11 vendía la marihuana. A los 12 se culia Juana. A los 13 la pistola cargaba. Juanito tenía 10, la tomaba. A los 11 vendía la marihuana. A los 12 se culia Juana. A los 13 la pistola cargaba. Juanito es producto de los escombros. La maldición de la pobreza está en sus hombros. Tuvo que crecer en medio de maltratos, en el alleyway como el resto de los gatos. A los 2 años su padre se murió. En la droga su mamá se refugió. Juanito aprendió todo de la calle, en esa cuadra ubicada en el valle de los gangsters y los crackers y los muertos, donde la comida es medida por los puercos. En la basura tuvo Juanito las patas, en las esquinas con los perros y las ratas. Juanito tenía 10, ya tomaba. A los 11 vendía la marihuana. A los 12 se culió a Juana. A los 13 la pistola cargaba. Juanito tenía 10, ya tomaba. A los 11 vendía la marihuana. A los 12 se culió a Juana. A los 13 la pistola cargaba. De burlas y abusos Juanito era objeto, hasta que el cuchillo le consiguió el respeto. Un día después de clase al bully lo esperó, lo apuñaló 3 veces y la vida le quitó. Así se hizo amigo y enemigo de extraños. Se ahogó en el licor. Juanito a los 10 años sintió tener una visión suicida. Ese fue el año que su padre le dio sida. Enterró que la hierba era su medicina para las preocupaciones de las oscuras esquinas. Juanito era omega, el hombre marido. Marihuana, su peso atrajo jeva, la historia de la lana. Juanito tenía 10, ya tomaba. A los 11 vendía la marihuana. A los 12 se culió a Juana. A los 13 la pistola cargaba. Juanito tenía 10, ya tomaba. A los 11 vendía la marihuana. A los 12 se culió a Juana. A los 13 la pistola cargaba. Breakdown. Sido hecha trayendo el hip hop para Latinoamérica. Ethnic on the microphone, my man Wine Take, he plays the MPC, so you'll see us in the spotlight tonight or any night. Yo, clever with rhymes, that's how I bring it. El científico, étnico, el lírico que te regala ácido químico para los ojos. Abre la vista, no escucha la revista, escucha quién es en verdad artista. Who's bringing it this way, yo la lista. Continues getting bigger and bigger by midday on the MPC, so you know that you get in and get with it. The factory, back, back. Juanito tenía 10, ya tomaba. A los 11 vendía la marihuana. A los 12 se culia Juana. A los 13 la pistola cargaba. Juanito tenía 10, ya tomaba. A los 11 vendía la marihuana. A los 12 se culia Juana. A los 13 la pistola cargaba. The Factory. Espera Juanito parte 2. Coming at you. Ethnic. The Factory. What? ¿Te perdiste? El medio de comunicación sirve para distraer a la población de sus verdaderos problemas. Arando en el mar, sábados a partir de las 10 de la mañana. Hay que oírlo con un poco de cuidado, alguien incluso se puede sentir molesto. Hablamos de los límites de la libertad de expresión. Por La Voz FM, 95.1. Desde 1998, en el aire,